Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Increíble en tiempos de fervor revolucionario, lugar de perceptible soledad entre multitudes en tiempos de mercantilización y desorientación, el espacio potencial de liberación y el lugar asfixiante del que queremos salir y no sabemos cómo. Desde hace milenios la ciudad ha sido el escenario de un tipo de vida en sociedad que ha acompañado y moldeado al ser humano. Allí se han enfrentado desde tiempo inmemorial las luchas por la emancipación y la libertad con la centralización del poder y la tiranía. La ciudad es el escenario de la Comuna de París, que durante meses se rebeló contra el poder del Estado francés y el Imperio alemán. Las barricadas de los obreros y obreras de la Barcelona del 36, unidas para combatir el fascismo y construir un mundo nuevo. Las masas trabajadoras de San Petersburgo tomando calles y fábricas y haciendo caer una monarquía del más rancio abolengo, dispuestas a cambiar la historia. Campos de refugiados, megatugurios, ciudades vertedero, poblados de chabolas, megalópolis. La ciudad queda desdibujada cuando los límites no son visibles. La idea de ciudad desaparece en ese magma que las propias dinámicas del capitalismo mueven. Empujan hacia un horizonte donde el propio concepto de ciudad empieza a perder sentido. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Esta semana, la destrucción de la ciudad. ¿No estaba prohibido salir del edificio? No, hombre, pero ellos tienen permiso para dar una vuelta de entre 20 y 45 minutos. Ellos son la juventud rebelde y hay que dejar que se expansionen. Yo pensaba que cuando los jóvenes os enterarais, pues oye, armaríais algún follón. Manifestaciones, cóctel Molotov, cantares revolucionarios. Algo bonito, coño. Pues no, tronco, no ha habido suerte. Es que hemos estado por ahí de buen rollo, ¿sabes? En unas jornadas de reflexión. Pero oye, si nos lo recordáis dentro de un par de días, os echamos una mano o pasamos de vosotros mogollón, por donde nos dé. ¿Vale, colega? Hombre, yo os agradecería que me echaseis la mano, la verdad. Porque no quiero ser yo el protagonista absoluto de esta revuelta de los limones. A mí me gusta repartir juego, ¿entiendes? Que la cosa sea más colectiva. Que sí, tronco. Que ya haremos lo que nos salga de los cojones, ¿vale? Pues adiós, colega. Adiós. La ciudad como elemento histórico y forma de construir espacio social está desapareciendo. Quizás un extraño cuando ya la mayor parte de la población mundial vive precisamente en núcleos urbanos. Juan Magulles, en el libro La destrucción de la ciudad, el mundo urbano en la culminación de los tiempos modernos, hace un recorrido por la ciudad y su desarrollo en los últimos dos siglos para describir cómo las dinámicas del capitalismo han transformado las ciudades hasta el punto de que la propia expansión de lo urbano está terminando por destruir la razón de ser que tuvieron en tiempos pretéritos. Juanma, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Te voy a proponer un recorrido histórico con diferentes paradas por esas transformaciones de la ciudad, pero antes, aun con la presunción de que lo vamos a desarrollar durante la entrevista, ¿cuál es la tesis que recorre el libro? Bueno, la tesis central del libro se arma en torno a tres ejes. un eje histórico que tiene que ver con esta evolución de las ciudades que ya has comentado en estos dos siglos de industrialización, sobre todo, haciendo una pequeña introducción respecto a la ciudad antigua. Después, la vertiente arquitectónica de la ciudad, a partir sobre todo de los congresos de arquitectura moderna, los congresos internacionales de arquitectura moderna, en toda la expansión del capitalismo fordista. Y por último, en un último eje, de las transformaciones actuales, tanto de la dimensión urbana que ha adquirido, que ya prácticamente más de la mitad de la población del planeta vive en entornos urbanos, y las transformaciones al interior de las ciudades en los países más industrializados, ¿no? El tema de la gentrificación, la idea de la arquitectura postmoderna, las smart cities y todo esto, ¿no? Esos son los tres ejes que articula el libro, y la tesis central sería cómo el proceso de urbanización acelerado que ha supuesto el capitalismo en sus distintas fases ha llevado a una urbanización casi total del planeta, pero al mismo tiempo ha restado importancia a la ciudad como ámbito de convivencia y de habitar, convirtiéndola más bien en una mercancía con la que el capital internacional también especula. Los asentamientos permanentes donde se reúnen personas para vivir en una misma comunidad tienen un largo recorrido, ¿no? Nos podríamos ir, vamos, a 10.000 años con Jericó, Kataluyuk en Turquía. Bueno, quizás un caso de los más interesantes sea el de la ciudad medieval, y también quizás también de los más estudiados. El resurgir urbano a partir de los siglos XII y XIII, que se asentaba bajo ciertos elementos de autonomía respecto a los poderes monárquicos y feudales, y con una legislación, administración y jurisdicción propias, al menos en buena medida. En este caso, si bien tiene un gran protagonismo la burguesía mercantil incipiente del momento, si nos adentramos en esas ciudades medievales, nos encontramos con el importante papel de los gremios artesanos, su participación en la gestión y legislación de las ciudades, no sin tensiones con la propia burguesía capitalista incipiente. Pero nos encontramos con ciertos equilibrios en la dicotomía ciudad-campo, cierta independencia económica, fórmulas comunitarias de apoyo mutuo que tanto interesaron e influyeron a Kropotkin. Pero es de aquí que en un momento dado ese equilibrio, llamémosle estático, se rompe, ¿no? El capital se libera y empiezan a afianzarse determinadas dinámicas que lo cambian todo. ¿Qué es lo que sucedió con el auge del capitalismo y estos primeros procesos? Pues es uno de los capítulos del libro, habla exactamente de esa transformación. Yo sigo mucho las tesis de Henri Pirenne, que fue uno de los estudiosos, ¿no?, de la democracia urbana en la Edad Media y de las transformaciones. También las tesis de Lewis Mumford en La ciudad en la historia, que vienen a coincidir en un proceso en el que, por un lado, el comercio transatlántico y el protagonismo de algunos puertos centrales en Europa Central, que empiezan a recibir ese primer capitalismo mercantil, empieza en un momento a constituir núcleos fuera de esa normativa que tenían las ciudades y de esa autonomía que regulaba también el comercio, la producción y el consumo, y se empieza a dar lo que algunos historiadores de la Edad Media han hablado también como una primera industria rural a domicilio, ¿no? Esos pequeños talleres en torno a los cuales una serie de intermediarios iban intercambiando las materias primas por las materias manufacturadas, y esos núcleos se acaban constituyendo en núcleos importantes de actividad económica, pero fuera de las regulaciones que se imponían en las comunas medievales, ¿no? En las ciudades, que además tenían una relación, como bien has comentado, una relación equilibrada, ¿no?, de sinergias con el campo, no exenta de conflictos. Incluso los conflictos entre los gremios dentro de las ciudades por acceder al poder eran a veces conflictos importantes, ¿no? Pero aún así era una realidad orgánica que se empieza a transformar con ese capitalismo mercantil y esa primera industria rural a domicilio, que será la que después constituya a núcleos fundamentales del capitalismo industrial posterior. Sí, si me permites, un poco para situarnos en esos tiempos de ruptura en los que el capitalismo empieza, digamos, a desarrollar esos primeros pilares, ¿no?, que sobre los que se asentará más adelante. Tenemos por un lado esas pequeñas industrias rurales, ¿no?, a las que te refieres, conocidas en el ámbito historiográfico como como Putin Ausisten o Oberlax System, comienza la figura de un mercader, ¿no? Un protocapitalista, propietario de las materias primas, que facilita esas materias a las gentes del campo, es decir, gentes que vivían de la tierra, pero que comenzaron a partir de este momento a dedicar parte de su tiempo, los tiempos muertos del trabajo del campo, a elaborar productos, en un inicio, bueno, sobre todo y principalmente textiles, ¿no? A cambio de un dinero, produciendo a un coste mucho más bajo, por no estar bajo las regulaciones y controles de los gremios artesanos de las ciudades, y rompiéndose ese poder, rompiéndose ese poder de los gremios artesanos, produciendo de forma, como hemos dicho, mucho más barata en estos entornos no urbanos, para luego el mercader venderlos precisamente en el medio urbano, rompiendo ese monopolio de los gremios y a su vez, y aquí entiendo que está una de las claves, liberando el capital de las restricciones, los límites a su crecimiento, impuestos por los propios gremios. Esto a su vez tiene efecto en el propio campo, puesto que de una forma de vida basada en el acceso directo a las materias primas, es decir, a los medios de producción y demás, se introduce en el ámbito rural el salario, aunque sea en un principio parcialmente. Y a partir de aquí, parte de la reproducción social de estas gentes del campo comienza a estar mediatizada por el salario. Y aquí comienzan a romperse esos equilibrios de los que hemos estado hablando antes, entiendo yo. Exactamente, empieza a transferirse lo que en gran parte es una economía de subsistencia que venía heredera, ¿no?, del régimen feudal y de la forma económica feudal, donde la familia, la unidad familiar era una unidad fundamental económica, empieza a depender cada vez más de ese flujo monetario con la ciudad y de los precios que marca el mercado de la ciudad, que no solo es el mercado interno de la ciudad, sino que también es el mercado que a nivel transatlántico, en el comercio transatlántico con las primeras colonias, empieza a gestar. Entonces, en múltiples niveles empieza a dar esa transformación donde el dinero cada vez tiene más importancia y cada vez se resta más espacio a la economía de subsistencia, o como diría Iván Illich, a la economía vernácula, ¿no?, que no está producida originalmente de cara al mercado, ¿no?, al intercambio mercantil a través del dinero. ¿Qué importancia tendría, pues ya en los siglos XVIII y principios del XIX, la transformación de los regímenes de propiedad? Es decir, este ascenso de la propiedad privada, que además camina de alguna forma paralela al propio desarrollo del Estado moderno. Ese ascenso de la propiedad privada entiendo que permitiría la liberación del capital en el sentido de la acumulación de capital, que a su vez demandaría una expansión continuada, ¿no?, como una de las reglas de oro que seguirán el capitalismo más allá. ¿Qué repercusiones tuvo esas transformaciones en la propiedad privada en el ámbito urbano? Es fundamental, y yo sigo también aquí las tesis de Carl Polanyi, del estudio clásico de la gran transformación, cuando entre los siglos XVIII y XIX se empieza a incluir como mercancías la tierra, se genera un mercado de la tierra, tanto a nivel rural como dentro de las ciudades, con el suelo urbano. Entra también en el ámbito de la mercancía el dinero, es decir, el dinero prestado por interés. Se empiezan a regular los primeros mercados financieros, las primeras letras de cambio para estas grandes expediciones comerciales. Y aparte también entra la cuestión de la mercantilización del trabajo humano. Es decir, se empieza a crear lentamente un mercado de trabajo libre, entre comillas, ¿no? Eso dice Carl Polanyi, es la gran transformación que se da entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y diríamos que es el motor que inicia esa acumulación primitiva de capital, ¿no?, que se empieza a gestar ahí el capitalismo industrial propiamente dicho, que ya se desarrollará sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El mono que dirige este programa me está tirando cacahuetes y me pregunta por qué esta chapa sobre los inicios del capitalismo. Una vez más. ¿El tema no era la ciudad? Bueno, la cosa es que es importante ver cómo se gestan unas dinámicas que se convertirán en las fuerzas que transformarán la ciudad cada vez de forma más vertiginosa, precisamente a partir de ese momento. Porque a partir de aquí esas transformaciones seguirán la misma lógica hasta nuestros días. Bueno, hasta aquí este paréntesis de Metarradio o lo que sea. Bueno, seguid atentos. Tenemos entonces una primera industrialización con la llegada a las ciudades de grandes masas de población procedentes del campo, puesto que la privatización de las tierras las ha desposeído de su sustento y son expulsadas del campo y necesitadas de vender su fuerza de trabajo, marchan a las ciudades a integrarse en el nuevo sistema fabril. Entiendo que aquí va creciendo la ciudad-fábrica. Sí, a partir de el proceso de los cercamientos o los cercamientos, las enclosures, ¿no?, que se empiezan a dar mucho antes, pero en el siglo XVIII se expande mucho, esos terrenos comunales, ¿no?, en el ámbito rural empiezan a dejar sin propiedad y sin usufructo muchas partes de esa tierra que se empiezan a capitalizar. Eso deja una mano de obra flotante que ha salido del antiguo régimen, de la forma de trabajo, de compensaciones, ¿no?, de las corbeas, de las prestaciones por trabajo a cambio de productos, se empieza a dar una masa de trabajadores y trabajadoras flotantes que empiezan a encontrar en la ciudad, en los primeros talleres fabriles que se empiezan a instalar ahí, ya con una regulación mucho más laxa del ámbito industrial, empiezan a encontrar allí una fuente de trabajo, que en principio esa fuente de trabajo industrial era temporal, se hacía durante algunos meses al año, pero se acaba convirtiendo lentamente en una de las fuentes básicas de ingreso, y por eso empiezan estos movimientos de población del ámbito rural al ámbito de las ciudades, y sobre todo en el siglo XIX se empiezan a dar crecimientos de ciudades que saltan en pocos años de tener unos cientos de miles de habitantes a tener millones, ¿no? Se empiezan a dar ya esa construcción de la metrópolis que conoceremos después en el mundo moderno. Y entiendo que las propias ciudades se convierten en grandes centros de producción, además para un mercado mundial. Es decir, la fábrica se convierte en uno de los elementos principales, ¿no?, de estas ciudades a partir de esta época. La fábrica se convierte en un ámbito principal en lo que tiene que ver con la producción, es decir, una producción ya pensada para un ámbito del consumo de masas, para un mercado mundial, ¿no? Pero aparte también la propia ciudad se empieza ya a convertir en mercancía. Se cita a menudo a Haussmann, ¿no?, como el artífice de la remodelación de París, por la apertura de grandes bulevares, ¿no?, y la destrucción del viejo París de las barricadas, ¿no? Pero Haussmann pone en marcha un mecanismo muy interesante que es el crédito inmobiliario, ¿no? Muchas de esas reformas se hacen a través del crédito inmobiliario que se instaura en ese mismo momento. Y muchas de las obras de remodelación urbana lo que hacen es aumentar el valor inmobiliario de las propiedades urbanas, lo cual empieza a generar una segregación del espacio dentro de la propia ciudad, una segregación en clases, que es muy interesante, porque ahí se ve la lógica de la fábrica, de la división del trabajo en la fábrica, se empieza a trasladar también al ámbito de la ordenación urbana. En el caso de Haussmann, pongamos mediados del siglo XIX, precisamente esas grandes avenidas construidas en el centro de París, ¿no?, rompiendo un poco, destruyendo pues esas callejuelas, ¿no?, y recovecos en grandes avenidas, que precisamente, como nos decías, permiten una importante rédito inmobiliario, ¿no? Y en este sentido entiendo que también la expulsión, ¿no?, de buena parte de la población que vivía en esa zona a otros lugares de la ciudad, ¿no?, que sería uno de los ejemplos de gentrificación, ¿no?, aunque todavía no se usa esa palabra. Sí, de hecho es una pauta de segregación en el espacio que Engels, por ejemplo, en su panfleto sobre el problema de la vivienda, acuñó una frase que dice que el capitalismo no soluciona los problemas dentro de la ciudad, sino que los cambia de sitio, ¿no?, los cambia de lugar. Bueno, pues en este caso exactamente es así, ¿no?, esa segregación espacial hace que hayan unos barrios que se van a ir especializando, ¿no?, en las tareas productivas, en las tareas reproductivas, en el ámbito del consumo, que después se irá amplificando esa lógica de especialización y fragmentación del espacio urbano, será amplificada posteriormente por la idea de los congresos de arquitectura moderna, los congresos internacionales, que retoman esa idea de especialización y fragmentación del espacio urbano para distintos usos. Las ciudades fueron siempre el escenario de la antigua guerra entre ricos y pobres, entre capital y trabajo. Hasta el punto que en las propias ciudades se albergaron dos formas antagónicas de entender el espacio y actuar sobre él, la ciudad obrera y la ciudad burguesa. Dos ciudades claramente diferenciadas, en ocasiones incluso espacialmente. A pesar de la explotación y las desigualdades, o probablemente azuzadas por ellas, en los barrios obreros se desarrollaron formas de concebir la comunidad distintivas. Crearon sus propias instituciones populares, de ocio, culturales, de lucha. Algunas herederas de las propias ciudades medievales. La sociabilidad, la vida en la calle, el tejido asociativo y el apoyo mutuo fueron las armas de unas clases trabajadoras que convirtieron, en muchos casos, a la ciudad obrera en un ente no domesticable, independiente y a su vez enfrentado a la ciudad burguesa. Sobre ese magma social y urbano surgirían y se construirían algunos de los grandes hitos revolucionarios de la historia reciente. Sin embargo, en esta historia las propias necesidades del capital, de convertir todo en mercancía y revalorizarse a sí mismo, llevaron a emprender una nueva batalla, conquistar ese espacio salvaje de los barrios obreros y reconstruirlos a su imagen y semejanza. La lucha por la ciudad se convirtió en una de las obsesiones de un capitalismo en crisis que no podía permitirse dejar un solo metro cuadrado sin colonizar. Pero aún no hemos llegado hasta ahí en este relato. Pero sed pacientes, que en unos minutos llegará. Buena parte del libro se centra en las transformaciones acaecidas a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Cuáles son las principales transformaciones de la ciudad de posguerra? A partir del final de la Segunda Guerra Mundial se empieza a construir. Bueno, de hecho recoge un dato interesante que recoge Tony Judd en un estudio histórico que se llama precisamente Posguerra. Dice que en muchos de los países, tanto de países aliados como del eje alemán, italiano y japonés, acabaron la guerra con más bienes de equipo y con más industria de cómo empezaron. Ahora, la destrucción fundamental fue en las ciudades, ¿no? Entonces, ese proceso de reconstrucción de las ciudades y de aplicación de una ingeniería, una química y un sistema industrial fuertemente militarizado por el esfuerzo de guerra, ¿no?, que se llamaba, dan la combinación de una producción de la ciudad, digamos, en serie, ¿no? Aquí entra fundamentalmente ya desde los años 30 las ideas de Le Corbusier, que directamente en un libro, en un ensayo que se llama Cuando las catedrales eran blancas, hace una visita a Estados Unidos, ve una fábrica en Detroit de Ford y dice: la construcción de ciudades tiene que asemejarse directamente a la producción en cadena que ha gestado Ford en su industria. Es decir, ese paralelismo entre la fábrica y la producción de la ciudad se hace explícito en unos proyectos de ciudades que empiezan a considerar la ciudad como un bien de primera necesidad y de producción, pero también un bien que puede ser muy rentable, ¿no?, para la reconstrucción de Europa y el desarrollo del capitalismo. Tenemos entonces estas ciudades segregadas, ¿no?, en diferentes, por ejemplo, barrios industriales, barrios obreros, con sus propias, digamos, instituciones populares, con sus propios equipamientos muy diferenciados de otros barrios, digamos, más de clase media, más barrios más ricos, ¿no? Y este fenómeno también del proceso de industrialización de la propia ciudad, que entiendo que tiene también una otra vuelta de tuerca, ¿no?, que es el fenómeno de huida de la ciudad, ¿no?, de huida hacia las afueras, sobre todo quizás protagonizada por las clases medias, pues quizás el caso más visual es el de Estados Unidos a partir de los años 40, 50, con esos suburbios residenciales siguiendo el modelo Levittown, ¿no? O sea, se produce este proceso de huida de la ciudad hacia unos nuevos suburbios que se van construyendo alrededor de las propias ciudades. Sí, eso es un proceso fundamental, el proceso de la suburbanización, que va muy emparentado con el proceso de motorización de las ciudades, es decir, con la presencia cada vez con más protagonismo de el transporte a motor a través de los de la industria del automóvil. De nuevo aparece la lógica de Ford aquí, permite esa extensión de la ciudad que va hacia esos barrios, esos suburbios residenciales, cuyo hito fundamental es Levittown, como has dicho, que plantea una especie de huida de la ciudad sin romper las dinámicas de la ciudad. Es decir, se sigue trabajando en la ciudad siempre que te puedas permitir el transporte, ¿no?, hacia los barrios residenciales. Es una forma de especialización extrema, ¿no?, donde la residencia y el ámbito de la producción y del trabajo ya definitivamente parecen espacios inconexos, ¿no?, o conectados por una amplia red de autovías, carreteras, ¿no?, que tienen una producen una forma de segregación del espacio muy, muy particular. Y aquí entiendo que nos encontraríamos con un caso que, bueno, que conocemos bastante hoy en día, ¿no?, que es el de las ciudades dormitorio, ¿no?, barrios dormitorio, ¿no?, donde los propios residentes apenas simplemente van a dormir, ¿no?, y hay poco equipamiento, pocas relaciones sociales, ¿no?, porque luego el resto de la vida la realizan en los centros urbanos, en centros industriales. Sí, efectivamente, esa división del espacio, ¿no?, en un espacio para habitar, otro para producir, otro para consumir, ¿no?, y un espacio intermedio, que es una tierra de nadie, por donde se circula, ¿no?, en torno al transporte, lo que convierte es cada vez la ciudad en una realidad más atomizada, ¿no?, y más fragmentada en distintos espacios. Espacios que coexisten físicamente, pero que el tipo de relaciones que se establecen son relaciones ya mediadas por una forma de división del trabajo muy especializada. Y estamos hablando de este vaciamiento de los centros urbanos y crecimiento y urbanización a los alrededores, ¿no?, como, digamos, la forma de un donut. Que, bueno, como suele suceder con el capitalismo, pues provocaría, entiendo, nuevas crisis urbanas, precisamente por ese vaciamiento y que los propios habitantes de las ciudades, digamos, salieran en buena medida incluso de las zonas administrativas de la propia ciudad. Estoy pensando en la famosa bancarrota de Nueva York de los años 70, nuevas crisis de la propia ciudad. Claro, la crisis de Nueva York del 78 es una crisis fundamentalmente financiera que tiene que ver con ese proceso de suburbanización, en el que hay grandes masas de población o de clases medias o medias altas que empiezan a vivir fuera de los límites administrativos, con lo cual la forma de redistribución a través de los impuestos, ¿no?, de las tasas impositivas de las ciudades, empiezan a encontrar problemas de financiación. Es decir, todas las obras que tienen que acometer para adecuar ese crecimiento en forma de don que va vaciando el centro y generando un cinturón de suburbios alrededor requieren un esfuerzo de inversión que algunas ciudades se empiezan a endeudar y llega un momento en que no pueden hacer frente a esos pagos, ¿no? En el 78 pasa eso en Nueva York, hay un gobierno demócrata, si no recuerdo mal, en la ciudad de Nueva York, y un gobierno republicano en el gobierno de Estados Unidos, y le niegan un rescate y se declaran bancarrota, ¿no?, en Nueva York. Entonces, eso como un hito que da cuenta de cómo van a ser las crisis periódicas que van a encontrar las ciudades, sobre todo en cuanto a la financiación y en cuanto a cómo gestionan ese crecimiento que se va desarrollando. Bueno, estamos hablando del ámbito financiero. Si vamos al caso directamente industrial, el caso de Detroit, ¿no?, donde el gran desarrollismo industrial terminó colapsando, ¿no?, hasta el punto de dejar media ciudad vacía y abandonada como un páramo urbano. Entiendo que también muy simbólico de los propios ciclos económicos y de crisis del capitalismo, ¿no? También un caso muy particular, el de Detroit. Claro. Detroit empieza ese declive por la alta especialización en un solo sector, ¿no? Detroit y Pittsburgh también, ¿no? Empiezan ese declive, y con el proceso, sobre todo a partir de finales de los años 70, con el proceso de aplicación de las políticas neoliberales, la deslocalización industrial que empieza a trasladar industrias importantes y estratégicas a otros lugares del mundo donde encuentran más ventajas comparativas, ¿no?, en la conservación de mano de obra y en cuanto a impuestos y todo esto, hacen que esas ciudades entren en un declive, ¿no? Lo que se llamaba el cinturón de óxido de Estados Unidos es una muestra, ¿no? Detroit se ha venido tomando como ejemplo de ese desequilibrio urbano por la alta especialización dentro de una competencia global de ciudades que hacen que algunas sobrevivan y otras entren en un declive que puede llegar a ser extremo, ¿no? Como el caso de Detroit. Nos centramos o nos situamos en esa crisis del capitalismo fordista, ¿no? de la producción en cadena, del crisis industrial, ¿no? En buena medida por sobreproducción y demás, por las diferentes crisis de la tasa de beneficio. Y tenemos estos centros de las ciudades que se han visto degradados, ¿no? Entiendo que en esta propia crisis y las soluciones parciales que busca el capitalismo cada vez más financiarizado y orientado al sector servicios, entiendo que en este contexto se vuelven a interesar, ¿no? Por sacar rédito de esos centros urbanos, ¿no? Que se van transformando. Es quizás esta época en la que los centros urbanos se transforman en centros financieros, de ocio y demás. Sí, es lo que Neil Smith llama la ciudad revanchista, ¿no? Y es ese proceso que después de un abandono institucional continuado y de una crisis abierta dentro de los centros urbanos, en un momento dado las clases rentistas y las clases inversoras empiezan a ver en esa nueva reconstrucción de la ciudad, dentro de esa lógica de la destrucción creativa que tiene siempre el capitalismo, empiezan a encontrar grandes beneficios en reconquistar esa ciudad, ¿no? Por eso Neil Smith habla de la ciudad revanchista, ¿no? Como esas nuevas clases profesionales e inversionistas empiezan a encontrar en los centros previamente abandonados, empiezan a encontrar un atractivo muy rentable, ¿no? Se empiezan a dar estos procesos que se han llamado gentrificación, que es un término que acuña Ruth Glass en los años 60, ya del siglo XX, ¿no? Acuña ese concepto que hoy está tan de moda y todo el mundo utiliza, pero ese proceso ya empieza, ¿no? A finales del siglo XX a ver. Esta expansión urbana, con esos cinturones urbanos que pueden llegar a abarcar, bueno, incluso amplias regiones, ¿no? Enteras, donde la propia frontera de la ciudad es una cuestión quizás en muchas ocasiones meramente administrativa, entiendo que hablamos de una expansión no solo geográfica, sino quizás también de las formas de vida urbanas, ¿no? Donde el medio rural quizás termina siendo sometido a la lógica urbana. Claro, cuando en alguna ocasión he hecho alguna presentación del libro y he hablado de ese proceso de urbanización total, algunas de las críticas han dicho, bueno, que eso eran realidades concretas de algunas megalópolis o grandes metrópolis, ¿no? Pero en realidad el crecimiento en las últimas décadas, el crecimiento urbano ha estado sostenido sobre todo por las ciudades de tamaño medio, ¿no? Que se han incorporado a esta lógica de urbanización planetaria, que como bien dices, lo que cambia no es solo el ámbito físico, hasta dónde llega el entorno construido de la ciudad, sino cuáles son las formas de vida urbana, ¿no? Y cómo algunos núcleos poblacionales se incorporan a esas formas de vida urbana y podemos encontrar núcleos que acaban dentro de la competencia global de ciudades, pues a través de la promoción del turismo, sobre todo, o a través de la especialización en alguna forma de producción de alta tecnología, por ejemplo, y se empiezan a convertir en enclaves que, aún sin tener las mismas pautas de urbanización que se habían dado en la primera industrialización y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a encontrar una forma de insertarse, ¿no?, en esa competencia global de las ciudades por atraer capitales y por atraer inversión a la ciudad. Eso cambia fundamentalmente, ¿no?, las formas de vida, de trabajo, de consumo y de habitar la ciudad. En este sentido, entiendo que si las ciudades previas a los procesos de industrialización pretendían autogobernarse como entidades autónomas e independientes, hoy en día nos encontramos con que las ciudades se enmarcan dentro de una lógica global, ¿no? Como nos decías, ¿no? ¿Se puede decir que las ciudades están intrincadas en algo así como la mega urbe mundial del capitalismo global. Es decir, puede ser una ciudad relativamente independiente o tiene que, o está integrada dentro de esa competencia, digamos, a nivel global y dentro de la subsunción de las diferentes funciones que se les aplica el propio capitalismo y sus dinámicas. El ejemplo lo podemos tener en algunas de nuestras ciudades cuando se ha intentado regular, por ejemplo, el ámbito inmobiliario o el ámbito turístico, los problemas que se han encontrado algunas de las ciudades en su capacidad de regular esos flujos económicos, porque ya no dependen ni siquiera de su relación con la región en la que se enmarcan o con un gobierno autonómico o con un gobierno estatal central, sino que tienen que ver ya con flujos de capital internacional, ¿no? Incluso el problema de la vivienda ya tiene que ver con los grandes fondos de inversión que están comprando muchas propiedades inmobiliarias con vistas a su rentabilidad económica. Entonces, ahí nos encontramos una disyuntiva importante, ¿no? No me acuerdo qué autor era el que decía que el Estado se había quedado demasiado grande para las cuestiones pequeñas y demasiado pequeño para las cuestiones grandes, ¿no? Bueno, pues las ciudades se encuentran en esa situación en las que pueden regular algunas cuestiones que tienen que ver con la convivencia urbana, pero la cuestión fundamental de cuál es el proceso de producción y lo que tiene que ver con la financiación de la ciudad y el trabajo que se produce en la ciudad forman parte de una red, de una competencia global de esta urbanización planetaria que les impide en muchos casos poder regular. Thank you. Thank you very much. And a devil with no spare soul. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. How I wish that. Imaginemos una gran avenida para circular, en cuyos márgenes se asoman carteles, anuncios multicolores, luces de neón, todo apuntando al transeúnte o al conductor que ya no vive, se relaciona, sino que se pasea con acceso inmediato al espectáculo, al ocio, al consumo. ¿Las Vegas es el modelo, la ciudad del futuro? Es una de las cuestiones que abordo en el libro, en un capítulo que se llama Lecciones aprendidas en Las Vegas. Precisamente Robert Venturi, un arquitecto, escribió ese libro, ¿no?, Aprendiendo de Las Vegas, y vaticinaba ya esa idea de una ciudad convertida en espectáculo, donde a través del strip, ¿no?, que se llama ahí en Las Vegas, ¿no?, la carretera por la que se puede circular viendo todos los neones de los casinos, pues era como un modelo a seguir, ¿no? Una forma de mercantilización extrema de la ciudad, donde el consumo y la producción marcan la pauta de la vida urbana. En el libro digo que, bueno, esas se han aprendido bien esas lecciones de Las Vegas y muchas de las ciudades, sobre todo a partir de los años 90, y aquí en el Estado español lo hemos visto mucho, pretendieron una revitalización urbana a través de la dotación de grandes escenificaciones culturales, ¿no?, o grandes museos, o como pensando que por una especie de capacidad taumatúrgica de la arquitectura, alguien llamó la arquitectura milagrosa, poner esos centros culturales basados en una economía del ocio y del espectáculo iban de por sí mismo a revitalizar las ciudades. Bueno, unos años después o un par de décadas después ya vemos en qué ha terminado todo eso, ¿no? Aquí nos encontramos con la ciudad marca. Estamos nuevamente hablando de lograr una revalorización, ¿no?, que es un poco el elemento que recorre estos dos siglos, de buscar nuevos nichos de acumulación de capital en ese ciclo infinito, que, como hemos visto, va transformándolo todo a su paso bajo esa lógica y sin mirar atrás. En este sentido, ¿hemos pasado de la ciudad fábrica a la ciudad mercancía? Sí, muchos autores han hablado de eso, ¿no?, precisamente de cómo después del declive del proceso de urbanización a través de la industrialización se encuentran nuevas formas, nuevas vías de conseguir reproducir, ¿no?, reproducir el ciclo de la mercancía dentro de la ciudad y el proceso de urbanización a través de la mercantilización del espacio urbano. Se puede ver a través de la idea de las ciudades marca, de los planes estratégicos de muchas ciudades, ¿no? Que ponen en una sola dimensión, generalmente tiene que ver con el turismo, con la atracción de capitales de la economía del ocio, de la economía cultural, ponen ahí todos sus esfuerzos, dejando al interior de las ciudades una brecha muy importante, ¿no? Dentro de los distintos barrios, las distintas zonas, muchas de ellas degradadas, ¿no? Pero sin embargo se propone como una especie de fachada de casino que puede atraer a los grandes inversores internacionales, con independencia de cómo sea la convivencia y cómo sea el ámbito local, ¿no? Entonces eso es una fuerza, ¿no?, de mercantilización que está transformando las ciudades y que en la nueva economía, esto que llaman la economía de plataformas, la economía colaborativa, ¿no?, con las nuevas formas de mercantilización a través de las plataformas digitales, ha sido un proceso que se ha amplificado. Está, los oyentes seguramente lo pueden visualizar con estos procesos de turistificación que están viviendo en diferentes ciudades, ¿no? Con esa sensación un poco de zoológico, ¿no? De gente que viaja a las ciudades, ¿no? Y observa los diferentes ciudades, edificios históricos o no, los diferentes monumentos, incluso a la propia gente, ¿no? De habitantes de la ciudad, como si pasease por un zoológico, ¿no? De alguna forma todo empaquetado y precisamente de destruyendo y diluyendo lo que teóricamente se vende, ¿no? Que es el carisma, ¿no? Lo auténtico de la ciudad, de alguna forma se destruye precisamente en este proceso de mercantilización de la propia ciudad. Claro, en la búsqueda de reproducir masivamente lo auténtico de las ciudades, lo que se hace precisamente es que todas se acaben pareciendo, ¿no? En un proceso en que lo pintoresco y lo atrayente de cada ciudad cada vez se va diluyendo más precisamente por esta mercantilización en masa. Las plataformas como Airbnb con la cuestión de los apartamentos turísticos está haciendo que cada vez sea más difícil que la vivienda se enmarque dentro de una lógica que tiene que ver con la de un bien de primera necesidad y cada vez más se esté convirtiendo en un bien de lujo prácticamente, impidiendo que las clases de rentas más bajas puedan habitar el entorno urbano, ¿no? Y sean desplazadas a otros lugares, ¿no? Entonces ese proceso que ya se había instaurado, ¿no?, con el proceso de mercantilización y espectacularización de la ciudad, se ve ahora mismo amplificado por este tipo de plataformas que se salen de las regulaciones que podían haber, de las que aún quedasen, de las pocas que quedasen aún vigentes dentro del marco de la economía propiamente capitalista incluso. Entonces, esto está siendo una vuelta de tuerca más a ese proceso. Estos procesos que de alguna forma estamos mirando desde arriba, ¿no?, como desde un plano, entiendo que tienen consecuencias sobre los propios habitantes en cuanto a las relaciones sociales, el acceso a la toma de decisiones, el sentimiento de comunidad. ¿Podemos hablar de un fenómeno ya no de represión clásico, con la policía o el ejército asaltando las barricadas de un barrio rebelde o persiguiendo y reprimiendo al movimiento obrero, sino un proceso de expulsión de la vida social de la propia ciudad? Sí, es un proceso de expulsión que se da además a muchos niveles en el ámbito global, ¿no? Hay un libro de Saskia Sassen que se llama precisamente así, Expulsiones, y habla desde las expulsiones de los campesinos de su tierra en los países en vías de desarrollo, ¿no?, para conseguir una industrialización de la agricultura, hasta los procesos urbanos de expulsión de las clases de menos rentas de los centros urbanos y de barrios que empiezan ese proceso de turistificación o de gentrificación que hace que muchas personas no puedan asumir los nuevos costes de vivir en la ciudad. Claro, eso lo que produce es una fragmentación social brutal, ¿no? Yo en la ciudad en la que vivo se ve, ¿no?, como casi por barrios se pueden trazar fronteras de hasta dónde llega la mercantilización y más allá de esas fronteras cuáles son los índices de desigualdad, las formas de vida que se tienen que arbitrar, ¿no? La gente se tiene que buscar la vida y cómo eso va polarizando la ciudad en dos ciudades muy distintas, ¿no? En este sentido podríamos encontrar dos modelos, ¿no? El búnker tecnológico, ¿no? de la ciudad, mercancía, totalmente mercantilizada y de las que se está sacando precisamente ese rédito, ¿no? Económico. Y por el otro lado, la ciudad vertedero, ¿no? Lo que sobra y lo que es marginal, ¿no? Es un poco quizás los dos modelos que están creciendo hoy en día, se podría decir, como los dos grandes modelos de ciudad. Claro, el modelo del búnker hipertecnológico, la Smart City, las ciudades centrificadas, ¿no? De cara al turismo internacional y por otro lado, esos enclaves degradados, tal, donde el residuo no empleable dentro de la lógica del capitalismo postfordista acaba viviendo, ¿no? Lo que decía Mike Davis en Planeta de Ciudades Miseria es precisamente como esta lógica es una lógica global, ¿no? Y como muchas ciudades del sudeste asiático están llevando al límite esa polarización, ¿no? Entre grandes enclaves tecnológicos y de producción y el slum, ¿no? Esa ciudad a medio construir, ¿no? Como lo que podría ser aquí en los años 50 y 60 los poblados chabolistas, pero en una dimensión y una escala que está más allá de lo que se podía concebir, ¿no? El último capítulo del libro lo titulas Saliendo de la ciudad sin límites, que además inicias con una cita de Marc Badal que dice: no hay una afuera. ¿Hay posibilidad de salir de esa ciudad que hemos estado describiendo? Pues una de las intenciones del libro, del ensayo, era precisamente esa, ¿no? Hacer ese diagnóstico y ese recorrido histórico para llegar a plantear ese callejón sin salida en el que la dinámica urbana plantea un escenario de una ciudad en que ya no tiene límites, ¿no? De cómo el proceso de urbanización ha transformado tanto las condiciones de vida que ya prácticamente no hay otra realidad a la que remitirse, ¿no? Y eso es eso genera graves problemas, ¿no? Yo siempre cito, ¿no? las ideas de los anarquistas, ¿no? Del urbanismo organicista, que hablaban, y también de algunos teóricos de la biorregión, ¿no? Que hablaban de un crecimiento de la ciudad y una escala de la ciudad que estuviese restringido al ámbito de la biorregión y una forma de producción y de consumo que estuviesen en equilibrio, ¿no? con la región que tenían en torno a sí. Parece que todo indica que vamos hacia el escenario contrario, ¿no? Hacia una cada vez mayor internacionalización de los capitales y una cada vez mayor competencia internacional de las ciudades, ¿no? Por acceder a ese ámbito. Pero yo creo que, en realidad, si la destrucción de la ciudad tiene alguna forma de revertirse, ¿no? O se puede reconstruir, es precisamente saliendo de esa lógica, ¿no? Volviendo a esa idea de la ciudad como ámbito de convivencia, del habitar, de cierta autonomía también para regular esas formas de vida, ¿no? y de participación comunitaria. Pero claro, para eso no hay programas concretos, ¿no? Ya vemos el ámbito del municipalismo y todas estas propuestas políticas, los límites que tienen, ¿no? Sin un cambio en otras esferas, en el ámbito de la producción y del consumo, va a ser muy difícil, ¿no? Que a través solo de la cuestión política en el ámbito municipal se puedan revertir esas grandes tendencias. Sin romper las propias dinámicas del capitalismo, vamos, todo apunta a que lleva hacia eso que vas describiendo un poco en el libro. La destrucción de la ciudad, el mundo urbano en la culminación de los tiempos modernos, de Juanma Agulles. Juanma, muchas gracias. Gracias a ti, Arcadi. Hemos hecho un repaso por algunas de las transformaciones de las ciudades en los últimos dos siglos y nos hemos quedado en ese momento de la ciudad marca, de la intensificación de los procesos de mercantilización dentro de la propia ciudad. Lo de la lucha de clases ya lo hemos mencionado alguna vez aquí, ¿no? Pues eso, ¿qué sucede cuando el capital se fija en barrios que históricamente ha ignorado, con los que durante mucho tiempo mirado hacia otro lado? ¿Qué sucede cuando cual vaquero se dispone a domar esos barrios, darles lustre y sacarles todo el jugo. Se presentan nuevos campos de batalla, nuevas campañas de conquista, con todos los fuegos de artificio y los eufemismos que nos podamos imaginar. La semana que viene hablaremos de todo eso. Sí, de esa palabrota que tanto hemos oído. Gentrificación. Hasta aquí la linterna de Diógenes.